Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Buenas tardes, buenas noches o buena madrugada. Depende desde donde nos escuchen. Un saludo muy cordial, amigos. ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo con una nueva edición de Más allá de la realidad. Encantado de estar con todos ustedes. Reciban un saludo muy cordial de quien les habla, Santiago Vázquez, desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo, la gran familia del misterio de Más allá de la realidad. Bienvenidos a esta nueva cita con el misterio. Y es que hoy, queridos amigos, tenemos un programa, como siempre procuramos, un programa muy especial. Vamos a tratar monográficamente el tema de las curaciones milagrosas, el tema de los milagros. Vamos a ahondar hasta donde podamos, profundamente, rigurosamente, con rigor, analizando el fenómeno de los milagros. ¿Qué es un milagro? Pues la Real Academia Española de la Lengua nos dice que un milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Es una muy exacta definición, aunque, como veremos después, también un prodigio, que no es lo mismo que un milagro, se le puede atribuir a una parte preternatural, diabólica o maligna. Vamos a conocer toda la teoría, las opiniones desde San Agustín, después lo que Santo Tomás de Aquino opinaba sobre los milagros. Es muy importante esta opinión porque todas las definiciones posteriores se derivan de este, de Santo Tomás. Vamos a conocer en definitiva el asunto de cerca, vamos a reflexionar juntos y, como no, vamos a conocer casuística, vamos a conocer casos reales, de auténticos milagros. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, en Lourdes, que hablaremos de milagros auténticos en Lourdes, se han presentado aproximadamente unos 7.000 supuestos milagros y que únicamente están reconocidos como tal 67? Bueno, pues esto es una realidad. Es decir, que el fenómeno se produce, pero realmente milagros, estrictamente hablando, hay muy pocos, pero los hay. Hablaremos de muchas cosas, amigos, no les adelanto más. En apenas 3 minutos estoy con todos ustedes, damos paso a esos consejos donde pueden apuntar nuestra dirección de correo electrónico, nuestra página web y demás, y enseguida, de vuelta con todos ustedes, nos metemos de lleno en el asunto que les planteo hoy: curaciones milagrosas, los milagros qué son, existen, casuística, casos, todo ello dentro de 3-4 minutos, hasta ahora. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@masalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.masalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. masalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast. www.masalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web masalladelarealidad.com. Luces y sombras. El mundo de las religiones y sus incógnitas. Un viaje interior a través de los tiempos. Dentro de una sociedad, de un mundo en el que generalmente, en su gran mayoría, inmerso en un materialismo, yo diría que casi extremo, es difícil, por no decir casi imposible, encontrar a personas que crean que los milagros efectivamente existen. Y esa es, precisamente como les he dicho en la presentación, la pregunta que vamos a hacernos hoy. ¿Existen los milagros? ¿Existen en la actualidad? ¿Se puede decir, desde el punto de vista de la ciencia, no de la religión? Aunque claro está, estos, los milagros, están dentro, o se dan, se producen dentro de un contexto religioso. Pero vamos a hablar, vamos a centrar este tema hablando, como digo, desde lo científico, desde la ciencia. Esas curaciones que son inexplicables, que la ciencia no puede explicar, dando cuenta de algunos casos de auténticas y de verdaderas curaciones milagrosas, de auténticos milagros actuales de nuestros días, y cómo no, conociendo en profundidad todo lo que podamos acerca del milagro o de los milagros. Muchas veces he escuchado decir a algunas personas que los milagros son realmente hechos extraordinarios que se producen porque aún desconocemos muchas cosas de la naturaleza. Veremos más adelante cómo esta afirmación que acabo de referir es del todo errónea. Y vamos a explicar por qué. Y no se trata de que yo personalmente crea a ciegas en los milagros, pero como reza la frase, ante hechos no caben argumentos. Y los milagros se siguen produciendo, los milagros siguen sucediendo en Fátima, en Lourdes, y no hace falta tampoco, como veremos, acudir a ningún lugar de peregrinación, a ningún lugar mariano o a otro tipo de lugares. No, es que a veces la persona, bebiendo por ejemplo el agua de Lourdes, como veremos también, el agua de allí, de la gruta de Lourdes, en Francia, queda curada al instante, en el momento preciso en el que bebe ese agua, o en el momento en el que el agua entra en contacto con su cuerpo, con la zona afectada. Muchos dirán también, sugestión por parte del enfermo. Lo vamos a ver en profundidad, pero ya adelanto que también esa hipótesis, la hipótesis de la sugestión, queda desbaratada, porque el milagro excede a todo orden natural, médicamente inexplicable, científicamente inexplicable. Pongamos por ejemplo una persona que padece esa lacra tan terrible de nuestros días y también lógicamente de siglos pasados, en la historia de la humanidad en general, y que todavía la ciencia, la medicina, no ha dado con la solución para el cáncer. Supongamos, les decía, una persona que padece un cáncer en fase terminal. Hay casos, en efecto los hay. Ha habido casos, por muy sorprendente, inexplicable, increíble en el sentido literal de la expresión, que nos parezca, ese cáncer ha desaparecido. Bien es cierto, todo hay que decirlo, que son casos muy puntuales. Por ejemplo, por poner un dato encima de la mesa, de los 7.000 aproximadamente, de los 7.000 casos de supuestos milagros acaecidos en Lourdes, en las apariciones de Lourdes, en la gruta, de enfermos que han visitado el lugar o que han bebido agua del lugar, que han tenido de alguna forma contacto con las apariciones de la Virgen en Lourdes, de esos 7.000 casos, tan solo hoy en día, según las últimas informaciones que me han llegado, tan solo 67 casos se consideran milagrosos, curaciones milagrosas. Y todos sabemos de la prudencia de la Iglesia Católica a la hora de escudriñar, a la hora de estudiar, a la hora de analizar un fenómeno de este tipo. Son sumamente escrupulosos, rigurosísimos, y para muestra ese botón de 7.000 supuestos casos milagrosos o de milagros, tan solo 67 en Lourdes se aceptan como auténticos milagros. Por tanto, es una cifra baja. Desde 1858, cuando se produce la aparición en Lourdes de la Virgen a Bernadette, a la niña Bernadette, que después fue canonizada Santa Bernadette, y cuyo cuerpo está incorrupto, es uno de los cuerpos incorruptos que yo he visto que se conserva en mejor estado. Es impresionante, si pueden ver alguna fotografía en algún libro o por internet, también hay imágenes del cuerpo incorrupto de Santa Bernadette, la niña que vio a la Virgen en Lourdes. Van a quedar ustedes realmente asombrados, porque es que parece que está durmiendo, es que no parece un cadáver, no parece un muerto. Pues bien, aunque sean pocos, aunque sean 67 milagros reconocidos por la Iglesia oficialmente como hechos milagrosos, son 67. 67 casos en los que no hay explicación de ningún tipo para explicar, valga la redundancia, el fenómeno. Por tanto, sí se puede afirmar que existen los milagros. ¿Quién lo va a creer hoy? Como decía al principio de esta presentación, en un mundo que solamente cree, hablo líneas generales, hay excepciones, claro está, pero un altísimo porcentaje de personas que integran nuestra sociedad no creen en los milagros, no creen que puedan producirse estas curaciones milagrosas, estos hechos extraordinarios, estos prodigios maravillosos. No se cree en ello, y sin embargo se producen. Y como he dicho, recalco, ante hechos no caben argumentos. Creo importante y necesario para ilustrar el programa de hoy, este tema de hoy, acerca de los milagros y también los milagros específicamente en Lourdes, en las apariciones de Lourdes, de la Virgen de Lourdes, les contaré algunos constatados, certificados, comprobados. Vamos a conocer algunas nociones de lo que se entiende por milagro, las condiciones en las que debe darse, de dónde parte la opinión, la definición de lo que es un milagro. Creo que es importante y necesario. Tengo en mis manos un libro magnífico, no muy extenso, de Vittorio Marcocci, es el autor. Libro titulado El Milagro, editorial Herder, y es del año 1965. Vamos a manejar en este programa de hoy este libro, repito, de Vittorio Marcocci, El Milagro, editorial Herder, 1965. Vamos a manejar este libro para ilustrar con diversos párrafos y citas este asunto tan apasionante de los hechos milagrosos. Y entramos de lleno en materia. ¿Qué se considera como milagro? La definición de milagro, realmente la que aporta Santo Tomás de Aquino, su origen está precisamente en San Agustín. Nos remontamos a unos cuantos siglos atrás. Si bien la definición de San Agustín respecto al milagro es, escribe Vittorio Marcocci, la definición de San Agustín es más bien vaga e indeterminada, pudiéndose aplicar ora a lo maravilloso angélico y diabólico, ora a los fenómenos extraños y excepcionales de la naturaleza, como asimismo a los fenómenos verdaderamente milagrosos. Para San Agustín, doctor de la Iglesia, la definición de milagro es la siguiente: llamo milagro a todo lo que se presenta difícil o insólito por encima de la esperanza y del poder del que se admira. Y muy importante, para el santo, el milagro sola y únicamente lo puede realizar Dios. Encontramos en esta definición de San Agustín dos aspectos que son dignos de resaltar. Dice, por encima del poder de la naturaleza. Es pues la parte objetiva que señala este doctor de la Iglesia. Y cuando dice por encima de la esperanza del que admira, esto quiere decir que está por encima, sobrepasando absolutamente la capacidad y las esperanzas de la persona, del sujeto que experimenta el milagro. Es muy interesante lo que señala Vittorio Marcozzi, respecto a lo que opinaba Santo Tomás de Aquino. Dice que no está solamente sobre las fuerzas y leyes de la naturaleza sensible, sino, atención, esto es muy interesante, sobre toda la naturaleza, incluida también la angélica, fuera del orden de toda naturaleza creada. Es decir, no solamente la naturaleza que nosotros podemos ver, observar, ponderar, no, dice fuera del orden de toda naturaleza creada, visible o invisible. Esto último lo he añadido yo para ilustrar la frase de Santo Tomás. Aclaraciones importantes que vamos a ir viendo en este trabajo magnífico de Vittorio Marcozzi, donde se pone de relieve, hablando de los ángeles, de su naturaleza angélica, dice que los ángeles no pueden hacer verdaderos milagros. Pueden producir, afirma, efectos maravillosos, que a primera vista pueden parecer milagros, pero que en realidad, en el sentido estricto, no lo son. Y voy a leer un párrafo, no muy extenso, que es muy interesante en este magnífico libro que les recomiendo a todos ustedes. Dice así: si excepcionalmente afirma Santo Tomás que los ángeles o los demonios obran de por sí milagros, la palabra milagro está tomada en estos casos en el sentido amplio de maravilloso, como aparece por el contexto. Estos milagros están en el orden de la naturaleza y siguen sometidos al conjunto de las leyes que rigen las actividades creadas. Pero no basta que el hecho sea maravilloso y que supere las fuerzas de toda naturaleza sensible para que pueda llamarse milagro. Es preciso, y esto es muy importante, y aquí termina el párrafo, es preciso que esté también fuera del orden normal, que sea una excepción a la ley común. La definición de Santo Tomás es la siguiente: milagro se dice algo así como lleno de admiración, es decir, aquello cuya causa está enteramente oculta para todos. Ahora bien, esta causa, dice, es Dios. Marcozzi apunta que de esta definición que acabo de referirles se pueden deducir tres elementos principales de un milagro. Primero, el milagro es un hecho. No se dice si sensible o no. Segundo, que supera las fuerzas de todas las criaturas, incluidas las angélicas. Esto es muy interesante considerarlo, que supera las fuerzas de todas las criaturas, incluidas las angélicas. Es decir, que únicamente Dios puede obrar un verdadero milagro. Y tercero, realizado fuera del orden normal, en cuanto representa una excepción a la ley. Este punto, tercero y último, también es muy importante. Fuera del orden normal, en cuanto que representa una excepción a la ley. En realidad, y en cuanto a la definición del milagro, no hay unanimidad, no hay un criterio único. Existen diferencias entre los diferentes y numerosos autores, teólogos, estudiosos del asunto, en cuanto a la definición de milagro, pero insisto brevemente en este punto porque me parece muy interesante conocer las diferentes definiciones que se dan de milagro. Queda pues claro que el milagro es un hecho sensible, también se puede decir que es un signo, es decir, que es una evidencia, que se puede constatar, que se puede comprobar de una forma fehaciente. Y es cierto, ya que he hablado antes del asunto, que en efecto, los ángeles pueden obrar hechos maravillosos, pero siempre con el consentimiento de Dios. En efecto. Por lo tanto, lo que vemos es que el único que puede obrar, como he dicho anteriormente, el único que puede obrar un verdadero milagro es Dios. El padre Gary Gulegrech, apunta Marcocci, nos ofrece la siguiente definición de milagro, que por cierto creo que es muy atinada. Dice así: un hecho producido por Dios en el mundo, fuera del modo de obrar de toda la naturaleza creada. El milagro debe ser un hecho sensible. Si no es así, no puede llamarse milagro. Marcocci pone un ejemplo realmente interesante, muy interesante. Dice que, entre otros, la transustanciación, es decir, me explico para los oyentes que no sepan lo que es esto, se trata, en definitiva, que cuando el sacerdote eleva con sus dos manos la sagrada forma, esa forma se convierte precisamente en sagrada, porque en ese momento, en la consagración, esa sagrada forma es realmente el cuerpo de Jesucristo. Esto es la transustanciación, dicho de una forma muy breve y resumida. Podríamos hablar más acerca del asunto, pero esto de la transustanciación, es decir, que una materia como es la forma se convierta por la consagración del sacerdote cuando la levanta y dice: este es el cuerpo de Cristo, en ese momento esa materia se transforma verdaderamente en el cuerpo de Jesucristo. De ahí el pasaje evangélico donde Jesús dice: quien no come mi carne y no bebe mi sangre, no vivirá. Y dice el texto que muchos se alejaron de él, diciendo: ¿quién puede aguantar esta doctrina? También, incluso los apóstoles. Y es cuando Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Por tanto, la transustanciación, también cita el autor, la encarnación del Hijo de Dios, la concepción virginal en María, en la Virgen, sin intervención de varón, dice que no pueden llamarse milagros, sino que, como apunta Dieksmann, deben llamarse hechos milagrosos, pero no milagros en el sentido estricto de la expresión de la palabra. Más adelante, este autor apunta algo que realmente invita a la reflexión. Dice que el milagro, sin más, es signo de una potestad que supera toda naturaleza creada. En otras palabras, dice: así como en las leyes de la naturaleza veo al ordenador supremo, así en el milagro, en sentido estricto, veo aquel que como Señor Supremo supera las leyes de la naturaleza. El padre Danis, al que antes hemos aludido, afirma lo siguiente: hay que considerar que los milagros no son prodigios solo, sino prodigios religiosos. Ahora bien, en cuanto son prodigios religiosos, los milagros tienen la estructura del signo dirigido por Dios a los hombres. Y algo muy importante que escribe Vittorio Marcocci en este apasionante libro. Dice así: Los milagros, por tanto, se manifiestan siempre como una respuesta significativa que Dios da a la petición de los hombres, o mejor, como una comunicación que Dios hace a los hombres. Esto es muy importante, porque es cierto, yo al menos no he conocido ni un solo caso en el que una persona que ha experimentado en sus propias carnes un milagro, un verdadero milagro, esta persona no haya pedido, no haya solicitado, dígase como se quiera, la ayuda, el auxilio, el socorro, la curación, en definitiva, de lo alto, de Dios, de Jesucristo, de la Virgen, de un santo, de un ángel. En definitiva, la persona que ha sanado ha pedido con anterioridad la ayuda de Dios, la intervención sobrenatural de Dios para que obre un milagro en ella. Esto es muy importante. Es una respuesta, en definitiva, el milagro a una petición hecha por la persona. No hay, digo yo ahora, no hay, no existe, no se da un milagro si no hay fe. Y este término, fe, podría mejor, más adecuadamente, sustituirse por confianza absoluta en las manos de Dios. Si la persona no pide, si la persona no suplica, si la persona no solicita de Dios, en definitiva, que es la causa primera, no solicita del Ser Supremo esa curación, ese milagro, del tipo que sea, no existe, no se puede dar el milagro, puesto que es una respuesta traducida en un hecho sensible, en un signo, que es el milagro, la curación, otorgada por Dios en respuesta a esa persona. También, y lo haremos en algún programa, se dan las curaciones y los milagros, también se dan en otras religiones, si bien es cierto que ni muchísimo menos con la abundancia que se han dado, que se han producido a lo largo de la historia del cristianismo en general. Teológicamente, es la fe la que, en definitiva, como término, como condición indispensable, es realmente a través de la fe cómo accedemos a Dios. Y es Dios quien responde curando a esa persona. La pregunta de por qué tan solo unos pocos se curan, ya he dicho antes, 67 milagros reconocidos oficialmente en Lourdes, de los 7.000 aproximadamente que se han propuesto que existen, es una cifra muy pequeña. Pero recordemos que, como hemos dicho, como les he dicho, el milagro es un hecho excepcional y, por tanto, y nunca mejor dicho, Dios sabrá por qué, existen tan pocos, pero se dan. Por tanto, se puede inferir que, en efecto, si no hay fe, no puede haber milagro. En la vida de Jesús, en la vida de Cristo, pueden ustedes leer los textos neotestamentarios, los evangelios, y observarán que Jesús no hizo nunca ningún milagro si antes alguien no se lo pedía. Él, por su cuenta, no curaba a nadie que no se lo pidiera. Incluso en algunas ocasiones, no es que lleguen a pedírselo, es que llegan a suplicarle y a rogarle encarecidamente y de rodillas, como aquel padre que le ruega por su hijo y le pide, le suplica que le cure. Es decir, para Jesús de Nazaret, ya que estamos dentro de un contexto teológico, la fe es indispensable. Todos recordamos esa frase tan famosa: vete, tu fe te ha salvado. O esta otra: hágase contigo según tu fe. Es decir, siempre la fe por delante. Si no hay fe, no hay milagro. Esto fue hace 2000 años aproximadamente, cuando Cristo estuvo en la tierra como ser humano. Pero en la actualidad esto se sigue produciendo. Recuerdo aquí el caso de esta religiosa que estaba imposibilitada, impedida, y que rogaba y rogaba a Juan Pablo II, al Papa anterior a Benedicto XVI, el actual. Y aquella religiosa, aquella monjita, rogaba insistentemente, y no solamente ella, sino toda la comunidad, por su curación. Y una mañana, y pueden buscar la información porque existe, que es un hecho real y constatado, una mañana, cuando se despierta, comprueba que se puede mover, que se puede levantar, que se ha curado milagrosamente. Este es un hecho que es de nuestros días, y por lo tanto vemos que los milagros siguen ocurriendo. En contadísimas ocasiones, sí, es verdad, milagros en el sentido estricto de la palabra, pero se producen. Dice en su libro Marcocci: tales son los milagros, significan que ha sido escuchada una plegaria, son el sello de aprobación, testimonios de benevolencia, de amonestaciones, de enseñanzas. Es Dios quien los dirige, decimos nosotros. Esto ha de entenderse en el sentido de que por su medio Dios mismo o un ministro trascendente de Dios se dirige a los hombres y nos ofrece unas palabras interesantísimas de Garrigou Lagrange, que dicen así: es metafísicamente cierto que sólo Dios puede producir y por tanto cambiar inmediatamente el ente en cuanto tal. La materia prima, las sustancias materiales, no mediante los accidentes, el alma intelectiva, el intelecto y la voluntad. Ahora bien, algunos milagros importan necesaria y evidentemente tales mutaciones inmediatas. Luego es metafísicamente cierto que estos milagros solo pueden ser producidos por Dios. Este autor concluye en 3 puntos fundamentales y sumamente importantes. Solo Dios puede producir la materia. 2. Solo Dios puede cambiar inmediatamente las sustancias materiales. 3. Solo Dios tiene potestad inmediata en la sustancia del alma intelectiva, en el entendimiento y en la voluntad. Y añade también el padre Garrigou Lagrange unas conclusiones que nos invitan al menos a reflexionar. Dice: por eso es necesario considerar en la comprobación de un milagro, además de la naturaleza de la obra, sus circunstancias físicas, morales y religiosas. Así se puede discernir si proviene de un agente espiritual bueno o malo. En efecto, si de tales circunstancias no aparece ningún mal, entonces se juzgará legítimamente que tal efecto extraordinario proviene de Dios, al menos mediatamente, es decir, mediante los ángeles, o sea, los espíritus buenos. Pero es difícil a veces determinar si supera la virtud propia de los ángeles, de manera que pueda ser producido únicamente por Dios como causa principal. Y en este punto creo que es fundamental también apuntar que también los demonios, es decir, los ángeles rebelados contra Dios, hablando ahora como en esta línea, dado el tema desde una línea teológica, esos demonios, los demonios, dice Apocalipsis que una tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios, son legiones, según nos indica la demonología. Pues bien, esos demonios pueden obrar también prodigios. Por tanto, es muy importante discernir cuando un milagro proviene de Dios y cuando un milagro puede proceder del demonio. A este respecto, señala el autor que los hechos preternaturales producidos por los demonios son considerados prodigios o prestigios, y se distinguen, y esto es muy importante, se distinguen de los auténticos milagros obrados por Dios como causa primera. Se distinguen de estos generalmente por las circunstancias morales malas. Así es, los demonios pueden obrar prodigios o prestigios, como acabamos de decir. No se dejen deslumbrar. Puntualmente, en la vida de muy pocas personas se puede dar, porque no es algo frecuente, pero de todos ustedes, amigos oyentes que están ahí escuchando el programa sobre un tema tan apasionante como los milagros, decirles que hay que ser muy cautos, muy prudentes, porque en efecto estos seres espirituales de las tinieblas, estos demonios que se apartaron voluntariamente y libremente de Dios, buscan, como he dicho en más de una ocasión y como dicen exorcistas y demonólogos, buscan la perdición del ser humano. No se deslumbren si algún día presencian un prodigio. Cuando le preguntan a Jesús de Nazaret, sus discípulos, ¿cómo distinguir a un profeta auténtico de uno falso? Cuando le interrogan sobre cómo diferenciar entre un hombre que viene de parte de Dios para dar un mensaje a los hombres, a la humanidad, o por el contrario, un enviado de la oscuridad, un enviado del demonio, la respuesta de Cristo Jesús es contundente. El árbol se conoce por sus frutos, porque no puede, dice, árbol bueno dar frutos malos, y no puede árbol malo dar frutos buenos. Por sus frutos, pues, les conoceréis. Son palabras de Jesús de Nazaret. Independientemente de que usted que está ahí escuchando crea o no crea en él, hablaremos algún día de la historicidad de Jesús, de la historicidad de los evangelios, del valor que tienen estos textos, si realmente se pueden considerar como históricos o no. Lo cierto es que desde el comienzo del cristianismo gozaron los cuatro, los sinópticos y el de Juan, gozaron de una fama de fiabilidad fuera de toda duda. Y es una opinión muy personal, y he estudiado el tema. Hace ya años me dediqué a estudiarlo, hasta qué punto podemos fiarnos, por decirlo así, de los evangelios. Pero bien, no es el tema de hoy. Les decía, en torno a los milagros, tema de hoy. que también estas entidades, estos seres espirituales, estos espíritus, puesto que lo son, y estamos dentro, repito, estamos dentro de una hipótesis teológica, lógicamente, porque el asunto no se puede contemplar desde otro ángulo, es evidente. No estoy discutiendo hoy aquí si existen o no existen los demonios, no es el tema de hoy, ni si existe o no existe Dios, no es el tema de hoy. El tema son los milagros, y estos están encuadrados dentro de un contexto teológico, claro está, religioso. Enseguida veremos también puntos de vista científicos que pretenden explicar la fenomenología de los milagros, de los auténticos milagros. Pero termino lo que les estaba diciendo porque me parece y considero que es muy importante. Estos seres de las tinieblas, los demonios, pueden efectivamente, como he dicho, obrar por ahí. Y lo hacen principalmente para captar la atención y ganar almas. No todas las apariciones de la Virgen son auténticas. Este es un punto importante que tratamos ya hace algunos meses, pero hago este simple y breve comentario. Hay apariciones, en efecto, como les ha ocurrido a muchos santos, que han experimentado la aparición de Jesús, de la Virgen, de un santo, cuando realmente eran engaños de los demonios. Es decir, hasta ese punto pueden llegar, incluso haciéndose pasar en aparición por el mismísimo Jesucristo, por la mismísima Virgen María, por otros santos, por un ángel. Y claro que pueden producir fenómenos de efectos físicos. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de las infestaciones de lugares, de casas, incluso de libros, objetos. Sí, sí, también un objeto puede ser, y de hecho se hace, puede ser exorcizado, puede tener una influencia diabólica, porque se ha hecho un ritual sobre ese objeto, o porque sencillamente el demonio o varios demonios están produciendo en un lugar, en una casa, por ejemplo, fenómenos de efectos físicos, como son en parapsicología los fenómenos de tipo poltergeist, movimiento de objetos, abrir y cerrar de puertas, los electrodomésticos que se ponen solos en marcha, luces que se apagan y se encienden, malos olores, fenómenos de clarividencia preternatural, que yo denomino, o diabólica, pueden provocar multitud de fenómenos. Incluso vamos más allá, porque pueden provocar fenómenos, les decía, de apariciones, por ejemplo, de la Virgen, donde en un lugar, lo que pasa es que se descubre, yo diría que enseguida, en un lugar escogen, como apoya y afirma mi amigo Santiago Latorre, escogen a una persona, que suele ser una mujer, y provocan la aparición en forma de Virgen María, y empiezan a surgir los mensajes, la gente empieza a acudir a ese lugar. Esto, desafortunadamente, en algunos casos puntuales, se ha dado con frecuencia en nuestro país en las últimas décadas. España es el país del mundo donde más apariciones marianas se han registrado. Muchas auténticas, por supuesto. No entraremos en ello porque tampoco es el tema del programa. Muchas auténticas, sí. Pero también, y bajo mi punto de vista como investigador de estos temas, también algunas falsas. Y no digo falsas porque el vidente o la vidente, la persona que dice ver a la Virgen, que entra en trance, no porque tenga precisamente mala intención. En algunos casos puede ser que sí, y sea todo un montaje y una farsa. No, en ese caso es que el vidente o la vidente que presencia la aparición, que recibe los mensajes de la Virgen, lo que se está haciendo con él es simplemente engañarle, y a través de él o de ella, a todas las personas que van en tropel a ese lugar, frecuentemente los primeros sábados de cada mes. Esta es una constante que aparece en muchas apariciones de la Virgen en nuestro país y en otras partes quizás del mundo. Por tanto, no se asombren si alguien les lee el pensamiento, es telepatía. No se asombren si alguien les dice cosas de su pasado o del presente, se llama clarividencia. No se asombren si en presencia de esa persona, de una persona que está intentando en el fondo embaucarle a usted, se produce una levitación de un objeto. Con esto quiero decir que las tinieblas, las fuerzas tenebrosas, como dice el maestro Onram, esos espíritus malignos, esos demonios, pueden hacer muchísimas cosas, y claro que tienen un poder. Dios lo permite, sería tema para un programa entero. ¿Por qué? Lo permite. Dios de un mal siempre saca un bien, y eso lo puedo asegurar por experiencia personal. Por tanto, sean prudentes, por favor. Es un cariñoso consejo que les doy desde este humilde micrófono, porque mi opinión acerca de la existencia de estos seres malignos es que, por supuesto, existen, es mi opinión, y que pueden hacer muchísimas cosas. Incluso, como digo, y reitero por segunda vez, para que quede claro, pueden perfectamente provocar fenómenos que aparentemente son fenómenos que proceden de Dios, que vienen de Dios, fenómenos sobrenaturales, pero en el fondo no lo son, son preternaturales o diabólicos, persiguiendo un fin maligno, por supuesto. Y esto que estoy diciendo es una opinión que tienen muchísimas personas que se dedican al estudio de la demonología, que se dedican al estudio de la teología, como es mi caso. Teología, demonología, son temas que me apasionan y que me entusiasman y de los que aprendo mucho, porque nunca se termina de aprender. Por tanto, fíjense en las obras de esa persona, cómo actúa, si es una persona buena, si es una persona limpia de corazón, si verdaderamente sigue a Dios, si realmente sigue un camino espiritual auténtico. Lo he dicho antes, lo dijo Cristo, por sus frutos, por sus obras, les conoceréis. No se dejen embaucar. Desafortunadamente, mucho charlatán, mucho farsante, mucho embaucador, muchos falsos profetas, por decirlo así. Dedicamos un programa hace tiempo con Pedro Esteban, al que mando un abrazo desde aquí, a este tema: los falsos profetas en nuestros días. Y los hay, vaya que sí los hay, ya lo creo. Unos con el simple objetivo de embolsarse buenas sumas de dinero, embaucando a las personas, y en algunos casos el asunto va más allá, porque se trata de un objetivo espiritual. Se trata de perderle a usted, de perderme a mí, de llevarnos a un camino de perdición. Por tanto, por favor, mucha prudencia, mucha cautela, apliquen ustedes el discernimiento, estén atentos, estén vigilantes, como dijo también Jesús de Nazaret, estén en vela, que es lo que quiere decir, vigilantes, atentos a lo que sucede. Y como no, las compañías, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice Pablo de Tarso. En efecto, así es. Aquí queda mi advertencia respecto a este tema también crucial: los milagros y su posible relación con los demonios o las fuerzas de las tinieblas, llámese como se quiera y como cada uno desee llamarlo. Lo cierto es que, en mi opinión, existen y actúan y siempre van a tentar, van a intentar por todos los medios perder a aquellas personas que tienen aspiraciones espirituales, los que no creen, los que son malos, perversos, los que practican el mal, los que están degenerados, depravados, los que en definitiva están en un mal camino. Esos, a estos demonios, a los demonios, no les interesan, puesto que ya están en sus redes. Quieren, a toda costa, apagar la luz, el espíritu de la persona que tiene aspiraciones espirituales y que quiere seguir un camino espiritual limpio, transparente, nítido, cara a cara con el espíritu. Un camino que conduce directamente hacia Dios, hacia la vida eterna. Esos son los blancos de estos demonios. Y para muestra, lean ustedes las hagiografías, las vidas de los santos, y me dirán ustedes si no han sido tentados, si no han tenido apariciones, incluso algunos, como hemos comentado alguna vez, agresiones físicas tremendas y terribles. Es por tanto nuestra responsabilidad saber discernir quién es un árbol bueno y quién es un árbol malo. Fíjense en sus obras, eso se lo dirá todo a usted. Seguimos adelante. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez. Recuerdo, amigos, que estamos hoy hablando aquí en el programa de la existencia de los milagros y todo lo que el tema conlleva. También les recuerdo que estamos manejando para ilustrar este programa un magnífico libro, excelente trabajo, que les recomiendo a ustedes, de Vittorio Marcozzi, titulado El Milagro, editorial Herder, 1965. Y a continuación, después de lo que les he estado hablando acerca de los demonios y su capacidad de realizar prodigios o prestigios, voy a leer unas palabras del autor, de Vittorio Marcozzi, que son realmente extraordinarias en su página 38 y 39 en este libro que tengo en mi mano. Dice así. Es muy interesante. Atiendan bien, por favor, amigos. Los milagros no habrían sido todavía explicados. ¿Por qué quedaría por aclarar? ¿Por qué se observan solamente en algunos lugares y no en otros? ¿Por qué se realizan invocando a Dios, a la Virgen o a los santos y no de otro modo? ¿Por qué obedecen a la indicación del taumaturgo, es decir, de quien hace milagros, y no a la de un hombre cualquiera? Si los milagros fuesen fenómenos casuales, deberían realizarse según las leyes del acaso. Ahora bien, el acaso no tiene memoria ni conciencia. Por lo tanto, los milagros deberían acaecer sin ninguna distinción de lugar, de tiempo y de condiciones. En cambio, no es así. se repiten, especialmente en algunos lugares, como por ejemplo en Lourdes. Enseguida vamos a ver algunos casos. En determinados tiempos, como por ejemplo durante la vida del Salvador, durante la vida de Jesucristo, y requieren determinadas circunstancias, es decir, que se pida el auxilio de Dios, de la Virgen o de los santos. Por consiguiente, dice Marcozzi, al menos en cuanto a las circunstancias, los milagros no obedecen al acaso. Hay que admitir una potencia iluminada e irresistible, que respondiendo a la súplica de un creyente, da a las partículas materiales la orientación menos probable. Y termina diciendo: y esta intervención de una potencia distinta de la naturaleza, que domina a la misma naturaleza según fines altísimos y misericordiosos, sería también, en el verdadero sentido de la palabra, un milagro. Ahora bien, queridos amigos, lo más importante en este momento del programa es plantearnos la causa del milagro. Cuando se produce un hecho milagroso y este se comprueba como tal, como veremos más adelante en este programa, la pregunta que subyace, la pregunta que salta enseguida a primera fila, es precisamente ¿qué causa ha originado el milagro? ¿Es una causa sobrenatural? Es decir, divina, Dios, perteneciente a las alturas, dicho coloquialmente. ¿Es por otra parte, como hemos visto, una causa preternatural, maligna o diabólica? Sobre este pormenor no vamos a volver a reincidir porque ya nos hemos explayado lo suficiente. ¿Es por otra parte, como opinan muchos, una causa inmanente? ¿Es el propio sujeto el que provoca esta curación, como os ha dicho tantas veces y lo habrán oído? ¿Es la fe la que cura? ¿Es uno mismo el que se cura? Y demás hipótesis que vamos a ver de inmediato. Por lo tanto, la pregunta está ahí. ¿Cuál es la causa del milagro? ¿Quién ha obrado ese milagro? ¿Quién ha obrado esa curación milagrosa? Vamos a ver enseguida casos, resumidamente, de personas totalmente desahuciadas por los médicos y que, sin embargo, han sanado, bien en un lugar de peregrinación mariana, bien bebiendo agua de ese lugar, Lourdes, por ejemplo, Fátima, bien porque esa persona reza y reza continuamente por su curación y un buen día resulta que ha quedado sanada, ha quedado curada. No es imprescindible, y entraremos también en detalle sobre este punto, que la persona que se cura visite un lugar mariano o beba el agua de ese lugar. No necesariamente. Hay casos de auténticas y asombrosas, increíbles curaciones milagrosas, donde la persona ni ha visitado un lugar de peregrinación mariana, ni ha bebido su agua, ni nada de esto, y sin embargo se ha curado. Hay unas palabras en este magnífico libro que estamos manejando, entre otros, pero principalmente este, El milagro, de Vittorio Marcozzi, que hablan en el sentido que les estoy diciendo. La ciencia, observa Van Hove, tiene una función accesoria para juzgar del milagro. Puede en algunos casos comprobar la realidad del hecho. En todos deberá decir si está ella en condiciones de explicarlo o no con las leyes de la naturaleza. Y prosigue: pero si no está en condiciones de explicarlo, deberá quedarse quieta suspendiendo el juicio. El quehacer del científico ha terminado. Comienza aquí el cometido del filósofo y del teólogo. Es al filósofo y al teólogo a quienes toca afirmar la naturaleza milagrosa de un hecho, porque es únicamente a estos a quienes toca perseguir la causalidad hasta el fondo, incluso cuando trasciende los límites de la casualidad natural, apunta Marcozzi. Pero el problema más difícil es determinar estos límites. ¿Cómo conocer todas las posibilidades todavía ocultas en la naturaleza, tan vasta y misteriosa? Antes de conocer que un hecho no puede ser producido por las fuerzas naturales, sería necesario conocer, observan los negadores del milagro, todas las posibilidades de la naturaleza. ¿No podrían existir fuerzas misteriosas todavía desconocidas que producen los efectos sorprendentes que llamamos milagro? Esta es una pregunta crucial, porque es una opinión muy extendida esto de que los milagros operan, como rezaba aquella frase, los milagros no están en contradicción con la naturaleza, sino solamente con lo que conocemos de la naturaleza. Es decir, que estas personas, estas opiniones, que descartan ya de principio el origen sobrenatural del milagro, achacan su realización a fuerzas misteriosas de la naturaleza, bien sea en el hombre, bien sea en la naturaleza propia, las que operan ese milagro. Pero atención, atención con lo que apunta el autor. Se observa generalmente, para ver que un hecho no está producido por las causas naturales, y aquí viene lo importante, es crucial de verdad, es un apunte realmente sobresaliente. Pues bien, como digo, para ver que un hecho no está producido por las causas naturales, no es necesario conocer positivamente todas las posibilidades de la naturaleza. Basta, y aquí viene lo importante, basta ver lo que la naturaleza no puede hacer. Destacando dos autorizadas opiniones, una de Van Hove y otra de Tom Kedek. Van Hove dice así al respecto: la experiencia secular, hecha en un principio más o menos someramente por el sentido común, confirmada después y determinada con precisión por los métodos científicos, ha debido hacer conocer al menos ciertos límites que los agentes naturales no sobrepasan y suministrar alguna luz sobre las leyes a las que obedece el curso de las cosas. Y la opinión más breve, más sucinta, de Tom Kedek, dice así: nosotros no sabemos bien hasta dónde llegan las fuerzas naturales, pero podemos afirmar que no llegan ni aquí ni allí. De Tom Kedek, un eminente teólogo y estudioso de todo lo concerniente a la teología. Es decir, y resumiendo, que el hecho de que desconozcamos hoy por hoy, en 2012, ciertas cosas de la naturaleza, lo que realmente justifica, en opinión de estos autores y en opinión también de un servidor, humildemente, es que no es suficiente el desconocer todas las posibilidades de la naturaleza. Basta con observar, con ver, con analizar, cuando se produce el milagro, lo que la naturaleza de ninguna forma puede hacer. Por ejemplo, pues por ejemplo, la remisión total, absoluta e inmediata, duradera en el tiempo y definitiva, de un cáncer en estado terminal. Esto se ha producido en más de una ocasión. Veremos ejemplos enseguida. Y también veremos, escucharemos, cuándo se considera milagro, los puntos esenciales, analizando en profundidad y con el rigor que intentamos o procuramos tener en todos los programas, cuándo se considera un hecho milagroso, cuándo se trata exactamente de un milagro. Para la comprobación del milagro, Marcocci en su trabajo nos ofrece las conclusiones de Van Hoff, ya citado anteriormente. El examen del hecho, en sí o en las circunstancias, revela que no puede ser producido por un agente natural o físico. Por tanto, deberá ser causado por un agente preternatural, pero este puede ser Dios o una criatura angélica, buena o mala, es decir, un ángel o un demonio. Si el hecho implica un poder infinito o universal, la causa no podrá ser sino Dios. Si no implica un poder infinito, sino ciertamente superior al de las causas naturales sensibles, por ejemplo, porque el fenómeno acaece casi instantáneamente, se concluirá que tiene por causa, al menos moral, a Dios. Y en segundo lugar, destaca que si el hecho milagroso se presenta como el efecto de una causa inteligente y libre, esto es muy digno de apuntar, el efecto, vuelvo a repetir, de una causa inteligente y libre, porque se manifiesta, por ejemplo, como la respuesta a una plegaria, la ejecución de una indicación de un taumaturgo, de una persona que hace esto precisamente, milagros. Pues bien, si por las circunstancias se puede probar que tal causa inteligente y libre no es el hombre, se deberá concluir que es un ser preternatural. Después, por otras circunstancias, se verá si es Dios, al menos como causa moral. Y hay un apunte en este trabajo donde nos dice que Benedicto XIV, el Papa, ha indicado, dice, los criterios para valorar las circunstancias, y leo las palabras textuales. Dijimos que los milagros verdaderos se distinguen de los falsos por la utilidad, por el modo, por el fin, por la persona y por la ocasión, y que de todo esto se puede deducir rectamente si algunos milagros han sido realizados por el ángel bueno o por el malo. Son palabras de Benedicto XIV. Y unas palabras de Crespi, profesor de teología en la Facultad Protestante de Montpellier, en el opúsculo La curación por la fe. Dice lo siguiente, es muy breve, pero con mucha sustancia y se presta a la reflexión. Dice así, la fe no produce la curación actuando como factor psíquico, sino que la pide y la recibe, impetrando la gracia. El milagro es un signo que Dios dirige a los suyos para confirmar la verdad ya admitida y confesada. Vamos a dar lectura a una entrevista realizada a un alto cargo de la Iglesia Católica, que precisamente se dedica a esto, se dedica a discernir cuándo es un milagro auténtico y cuándo no lo es, todas las condiciones que se deben dar, los puntos principales y esenciales, etcétera. Yo les aconsejo que no se lo pierdan porque, aunque no es una entrevista en audio y que pertenece a mi archivo documental, les aseguro que todo lo que se dice ahí es sumamente interesante. Para enlazarlo después con los milagros, les decía al principio que de los 7.000 que se proponen, la Iglesia solamente ha reconocido 67 en la actualidad. Por tanto, el programa va a seguir siendo apasionante en este especial Curaciones milagrosas, los milagros. Ahora hacemos un descanso, yo personalmente para beber un poco de agua, de refresco. Damos paso a Senderos de la Humanidad, en la voz de Fernando Vázquez, que nos acerca siempre esa moraleja, esa enseñanza en esta sección, y en unos minutos estoy de vuelta con todos ustedes desarrollando el tema protagonista de hoy, los milagros. Hasta ahora, amigos. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Contacta @másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. másalladelarealidad.com, una de las mayores fonotecas del misterio en Internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos, másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast: www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web másalladelarealidad.com. Un joven pastor que cuidaba un rebaño de ovejas cerca de una villa alarmó a los habitantes 3 o 4 veces, gritando: ¡El lobo! ¡El lobo! Pero cuando los vecinos llegaban a ayudarle, se reía viendo sus preocupaciones. Mas el lobo, un día de tantos, sí llegó de verdad. El joven pastor, ahora alarmado él mismo, gritaba lleno de terror: ¡Por favor! Vengan y ayúdenme, el lobo está matando a las ovejas. Pero ya nadie puso atención a sus gritos, y mucho menos pensar en acudir a auxiliarlo. Y el lobo, viendo que no había razón para temer mal alguno, hirió y destrozó a su antojo todo el rebaño. Al mentiroso nunca se le cree, aun cuando diga la verdad. Luces y sombras. El mundo de las religiones y sus incógnitas. Un viaje interior a través de los tiempos. ¿Quién va a aceptar hoy ya en 2012, en una sociedad que generalmente solamente cree en lo que puede tocar, en lo que puede medir, palpar, en lo que es ponderable, en lo que es cuantificable? ¿Cómo creer que una persona que acude, por ejemplo, a Lourdes en peregrinación o a Fátima en Portugal, cómo creer algo que desafía completamente a las leyes de la naturaleza, como hemos visto en profundidad, y por otra parte a la ciencia, a la ciencia actual. Hechos que ni la naturaleza puede explicar, ni la todopoderosa ciencia ortodoxa y tradicional tampoco lo puede explicar. Por lo tanto, si hoy en día, ya en pleno siglo XXI, se dan curaciones, si bien estas en un número reducido, pero se dan, y enseguida vamos a ver casos concretos y perfecta y absolutamente documentados, ¿cómo vamos a creer, se preguntarán más de uno y de una de todos ustedes, en los numerosísimos milagros que nos narran los evangelios que realizó Jesús de Nazaret, Jesucristo? Jesucristo pasó su vida pública obrando, realizando, haciendo milagros. Sin entrar, porque no es el tema de hoy, y nos llevaría muy lejos además, en la historicidad de los evangelios, que en mi opinión reflejan verdades históricas que sucedieron realmente, pero dejando a un lado ese asunto que trataremos, se lo prometo, en algún programa próximamente, alguien me puede decir y nos puede escribir al programa si existe, no ya en el cristianismo, porque el cristianismo nace con Cristo y todos los santos han hecho milagros, los santos me refiero que han hecho milagros, los han realizado en el nombre de Jesucristo. Hablo quizás de otras culturas, del Islam, del hinduismo, del budismo, de otras religiones. ¿Existe en la historia de la humanidad un ser que haya obrado tal cantidad de prodigios, y no solamente por su número, sino por su contenido, por las circunstancias, por lo que él hacía? Marcocci, en este trabajo magistral, como están viendo todos ustedes, como están observando, hace una serie de distinciones, unas clasificaciones, en cuanto a los milagros que realizó Jesús de Nazaret y que paso a exponerles de forma resumida. Les aseguro que es una división por apartados sumamente interesante. En primer lugar, dice Marcocci, excepciones a la ley de la conservación de la materia. Jesús, con 5 panes, una vez, sacia el hambre de una multitud de 5.000 hombres, y otra vez, con 7 panes, el hambre de 4.000. Al final de la comida se recogieron ambas veces cestos colmados de fragmentos, y precisamente la primera vez, 12, y la segunda, 7. Esto lo pueden encontrar en Mateo 14, 13, 21 y en Mateo 15, 32, 39. Excepciones a las leyes de la química. Jesús, solo con los elementos del agua potable, obtiene todas las sustancias de un vino exquisito. Este hecho, que se produjo, como ya saben, en las bodas de Caná, que parece ser que fue el primer milagro que Jesús obró, aparece en el Evangelio de Juan 2, 1 y siguientes. Como digo, las bodas de Caná, cuando Jesús, instado, por decirlo de alguna forma, por su madre, por la Virgen, convierte varias tinajas de agua en vino. Por otra parte, excepciones a las leyes de la estática. Jesús camina sobre la superficie inestable de las olas. Esto aparece en Mateo 14, 25, 27. Y confiere a Pedro, a su apóstol, a San Pedro, el mismo poder. Mateo 14, 28, 33. Excepciones a las leyes de la dinámica. Impetrar a los vientos y los vientos obedecen inmediatamente. Mateo 8, 25, 26. Es cuando ese pasaje en el que está Jesús durmiendo a bordo de esa barca, donde iban los apóstoles también, de noche, en el mar de Galilea, y había pues un oleaje tremendo, una tormenta, temen, le despiertan, y es cuando él manda a los vientos y al oleaje parar. Y dice el texto que se calmó todo y les dijo aquello de hombres de poca fe. Realmente yo creo que llevaba razón. Excepciones, sigue diciendo Marcoccia, las leyes de la biología son innumerables a este respecto de los hechos extraordinarios realizados por Jesús. No es posible determinar, ni siquiera de un modo aproximado, las curaciones realizadas por Jesús en contraste con las leyes de la biología. Con frecuencia se encuentran en los evangelios expresiones como estas: y muchos le siguieron, y él los curó a todos. Mateo 12:15. Por ejemplo, otra: y al salir, viendo una gran multitud, se compadeció de ellos y curó a los enfermos. Mateo 14:14. Y esta otra: el pueblo quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que curaba a todos. Lucas 6:19. En los evangelios se encuentran 26 casos que se pueden clasificar en categorías, como son, por ejemplo, curaciones extraordinarias de ciegos, de sordos, de sordomudos, de epilépticos, de leprosos, de hidrópicos, de paralíticos y de otros enfermos. Esto es importante, y es que la característica de estas curaciones es la instantaneidad, es decir, que la persona se cura milagrosamente en un instante, en un segundo, de repente. Por otra parte, y aquí entra también la parapsicología de por medio, excepciones a las leyes de la psicología. No puede haber conocimiento de cosas existentes si de algún modo no han impresionado nuestros sentidos. Jesús muestra tener también conocimientos diversos cuando dice, por ejemplo, a Natanael, y también en el pasaje de la Samaritana, lo que han hecho cuando todavía no les había conocido. Esto aparece en Juan 1:47-50 y en Juan 4:1-42, en el caso de Natanael y en el caso de la Samaritana. Estos fenómenos, dos que acabo de referir, en parapsicología, como bien saben, son fenómenos de clarividencia, el conocimiento de cosas ocultas, y que no son posibles de conocer a través de los cinco sentidos conocidos. Son aquellos fenómenos que se dan a través de la percepción extrasensorial. También capacidades por parte de Jesucristo, capacidades de precognición. Predice, por ejemplo, en varias ocasiones acontecimientos futuros, unos referentes a su vida, otra a la vida de los apóstoles, y también lo que le espera a Jerusalén. Ya saben que en el año 70 Tito, con sus tropas, entró en Jerusalén y arrasó por completo todo, matando a todos sus habitantes y destruyendo todo lo que se le ponía por delante. Jesús, 40 años antes, ya profetizó que eso iba a ocurrir. Por lo tanto, también tenía capacidades de precognición, o dicho desde un lenguaje más teológico, el don de profecía. Y quizás una de las más impactantes, y que precisamente fue el detonante de su prendimiento y crucifixión: excepciones a las leyes de la vida y de la muerte. Nos encontramos en los textos con tres resurrecciones de muertos: en Naín, Cafarnaún y en Betania. En el primer caso, al hijo de la viuda de Naín, cuando pasa el cortejo fúnebre, se cruza con Jesús y le dice: joven, a ti te hablo, levántate. Y aquel chaval, aquel niño, se levantó. Lucas 7:15. En Cafarnaún se da la resurrección de la hija de Jairo, que aparece en Marcos 5:41. Niña, a ti te digo, levántate. En hebreo, talita kumi. Pues bien, la niña se levantó y empezó a andar. Y llegamos a, quizás y posiblemente, el último milagro de Jesús de Nazaret antes de su prendimiento y crucifixión, como fue la resurrección de su amigo Lázaro. Lázaro, que según el texto llevaba 4 días muerto. Cuando llega Jesús, y les dice: quitad la piedra. María, hermana de Lázaro, le dice: Señor, el cadáver hiede, es decir, huele mal, despide mal olor. Se ha iniciado ya el proceso de descomposición y de putrefacción. Y Jesús, mirándola, le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitad la piedra. Hecho esto, con fuerte voz, dijo: Lázaro, sal fuera. Y al instante salió el muerto, el que había sido hasta ese momento muerto, del sepulcro. Los fenómenos de excepciones a las leyes de la psicología, como he mencionado, Natanael y la samaritana, es un fenómeno de clarividencia, claro está, y también a las excepciones a las leyes del tiempo, es decir, profetizar, precognizar, ambos se pueden calificar, como he dicho, en fenómenos paranormales. Por lo tanto, estos dos fenómenos, en mi humilde opinión, en mi humildísima opinión, diría yo, en contraste con nada más y nada menos que Vittorio Marcozzi, no deberían clasificarse o calificarse como milagros. Yo creo que son facultades que Jesús de Nazaret poseía y que demostró en más de una ocasión, de clarividencia y de precognición, de conocimiento de cosas ocultas y, por otra parte, de ser capaz de profetizar, de adelantarse en el tiempo y decir lo que va a ocurrir. Esto, concretamente, no es propio solamente de Jesús de Nazaret. Ha habido también en otras culturas personas de una elevación espiritual notable que también tienen este don del conocimiento de cosas ocultas y del don de profecía. En cuanto a lo último que acabo de referir, excepciones a las leyes de la vida y de la muerte, resucitar muertos, esto sí, esto y así sí que son milagros en el más estricto sentido de la palabra. Y también los negacionistas afirman que estos obsesos a los que Jesús curó eran pues enfermos psíquicos con alguna patología psíquica o nerviosa, pues epilépticos, histéricos, locos, en definitiva lunáticos, y que antiguamente estos se calificaban como endemoniados. Pero sin embargo, un grande de la teología como es de Grein Mason, siguiendo a otro grande, Smith, apuntan ambos que esto no puede ser. En primer lugar, porque muchas veces, dice Marcozzi en este punto, se declara expresamente en los evangelios que Jesús libra a desgraciados de un espíritu diabólico. Después, porque en algún caso los demonios manifiestan su presencia con acciones que no tienen nada que ver con las enfermedades, por ejemplo, la pillara de cerdos que se arroja en el lago, los gerasenos. Finalmente, porque Jesús presenta su misión como una liberación del maligno cuando dice en Lucas 11:20 y en Mateo 12:28: pero si con el dedo de Dios yo arrojo a los demonios, es porque ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esta opinión de que Jesús libraba o expulsaba los demonios de los cuerpos de los poseídos, y que estos no eran tales, que realmente, como he dicho, pues eran epilépticos, eran histéricos, eran lunáticos, es decir, enfermos, en definitiva. No es así, porque los propios textos diferencian cuando es un lunático, cuando es un epiléptico que tiene convulsiones, y cuando realmente el sujeto está poseído por un espíritu maligno. En cuanto a otro punto de vista, que es el de la sugestión, es decir, que una persona sana milagrosamente por autosugestión, de Grand Maison, de nuevo, dice que las curaciones obtenidas por sugestión no son nunca instantáneas. Hemos hablado antes de la instantaneidad de las curaciones, que se dan en un momento, en una fracción de segundo, de forma inmediata y rotunda, y de forma permanente y duradera. Esto es lo realmente interesante. Como apunta este gran teólogo de Grand Maison, realmente las curaciones por sugestión no son nunca instantáneas. Por otra parte, nos encontramos en la vida de Jesús de Nazaret con milagros que hace a distancia. Esto es interesantísimo. Es decir, milagros que se obran a través de su palabra. Ahí tenemos, por ejemplo, por poner dos ejemplos, tenemos, por ejemplo, el caso del siervo del centurión, ante el que Jesús se asombra y pronuncia aquellas palabras de que en verdad os digo que ni en todo Israel he hallado tanta fe. Y le dice, vete, tu fe ha curado a tu siervo. A continuación nos dice el texto que aparecieron al rato unos siervos de este centurión romano, diciéndole que su siervo, al que tanto quería, había sanado milagrosamente. En este caso no cabe la sugestión. También tenemos, por ejemplo, el caso de la cananea, que le insiste a Jesús, y Jesús se muestra inflexible. Le dice que no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y le dice aquello de no está bien darle el pan a los perros. Y aquella mujer, llena de fe en Cristo, en Jesús, le dice, sí señor, pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Jesús se conmueve por su fe, por su humildad, y le dice, por lo que has dicho, vete, el espíritu impuro, el espíritu maligno ha salido de tu hija. Y así fue. Cuando llegó a casa, se encontró con su hija totalmente sanada y recuperada. ¿Dónde quedan estos casos? Por poner dos, hay más, pero por poner dos, ¿dónde queda en este caso la sugestión? Dice Marcozzi, hemos subrayado que los ausentes, los que están lejos, los individuos que tienen disposiciones contrarias al taumaturgo, no son sujetos sugestionables. Es decir, que no se puede operar un milagro por sugestión si la persona, el enfermo, el endemoniado, no está presente, si se encuentra alejado del lugar y no tiene conocimiento, por tanto, de que se está operando una orden, en el caso de Jesús como taumaturgo, como persona que hacía milagros, de que se cure o de que el demonio que tiene dentro salga. Al no tener conocimiento de esto, es evidente y de lógica pura que no puede ser sugestión. Y terminando con este punto, la sugestión tiene unos efectos sensibles en las enfermedades funcionales, pero es limitadísima en las enfermedades orgánicas, dice Marcozzi. Jesús cura instantáneamente toda suerte de enfermedades, especialmente orgánicas. Este es un punto muy interesante también a destacar. Una cosa es una enfermedad funcional y otra cosa es una enfermedad orgánica. La mayor parte de las curaciones milagrosas de Jesús de Nazaret fueron obradas o dirigidas a enfermedades orgánicas. Nos encontramos, por tanto, ante hechos, dice, que trascienden el orden natural, tienen su causa en el orden sobrenatural. busca de lo inexplicado, otras realidades de la existencia. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Es el momento, queridos amigos, de acudir a mi archivo personal, a mi fonoteca personal, para ofrecerles un documento sonoro. Cuando yo presentaba el programa Dimensión Desconocida, hace ya unos cuantos años, leí una entrevista realmente apasionante, ya que no poseía el audio. Pero es que ahora tampoco poseo ese boletín donde venía la entrevista que leí aquella noche en los micrófonos de Dimensión Desconocida. El boletín, aulas, data de diciembre de 1995, boletín de cuestiones actuales del Club Universitario Colegio Mayor Santillana, lugar que siempre recordaré con inmenso cariño, ya que allí se encontraba Puerto Viejo Radio, Radio Mirasierra, donde yo empecé en septiembre de 1989 a aprender qué era eso de hacer radio. Pues bien, la entrevista la realiza, y con su permiso reproducimos este magnífico trabajo, la realiza Germán Besa, y entrevista nada más y nada menos al doctor Raffaello Cortesini, que es el presidente de la consulta médica de la Congregación para las Causas de los Santos. Les pido, eso sí, que disculpen mi voz por aquel entonces muy joven, pero el documento realmente merece la pena. El doctor don Raffaello Cortesini nos cuenta muchísimas cosas, le contó muchísimas cosas al compañero Germán Besa, hablando de los milagros y todo lo concerniente, todo lo referente a ellos, cuándo se considera milagro, qué condiciones han de darse, cuántos supuestos milagros llegan anualmente a esta congregación para las causas de los santos. En definitiva, un documento que yo les pido que escuchen con atención, y nos va a aportar aún más cosas, más datos, va a arrojar más luz acerca del tema que hoy monográficamente estamos tratando en este programa. ¿Curaciones milagrosas existen? Pues bien, escuchamos ese documento, Dimensión Desconocida, lectura de la entrevista de Germán Besa al doctor don Raffaello Cortesini. Presidente desde el año 1981 de la consulta médica, dictamina sobre la autenticidad de los milagros, y además de una forma científica. Es catedrático y director del Departamento de Cirugía de la Universidad La Sapienza de Roma. Doctor honoris causa por muchas universidades de todo el mundo, presidente del Comité Científico del Campus Biomédico de Roma y un larguísimo etcétera. El doctor Cortesini realizó en Italia los primeros trasplantes de riñón, de hígado, de pulmón y multiórganos, riñón y páncreas, hígado, páncreas e intestino, etc. En la actualidad sigue realizando esas intervenciones en los 8 quirófanos universitarios que dirige, donde colaboran con él 9 cirujanos profesores, 25 agregados y 80 internos. A veces se tiene la impresión de que los milagros, como ya hemos comentado, pues fueran cosa de otros tiempos, o bien de la época evangélica, o de siglos remotos en los que de alguna forma la historia se desdibuja con la leyenda, con la mitología. Pero el doctor Cortesini es testigo de que los milagros siguen ocurriendo, aún en nuestros días, de modo abundante y comprobado. Bien, he dado estos datos acerca del doctor Raffaello Cortesini para que ustedes vean que no se trata de un cualquiera y que el tema de los milagros en la Santa Sede o en la Iglesia Católica pues se lleva con extremada prudencia, como así caracteriza, y bueno, pues actitud que yo personalmente aplaudo, porque en estas cuestiones hay que ser muy cauto y muy prudente, y esa es la actitud que por lo menos en las últimas décadas ha llevado la Iglesia, así como por ejemplo también en las apariciones de la Virgen. Todos los años el Papa eleva la gloria de los altares, beatificándoles a un buen número de personas. Incluye en el catálogo de los santos lo que se denomina como canonización a bastantes beatos. Ya saben ustedes que primero, para que una persona, un ser humano, llegue a ser canonizado, tiene que pasar por la beatificación. Después de la beatificación, se pasa a la canonización. En la base de estas proclamaciones hay unos largos procesos, ya hemos comentado, entre cuyos elementos figura, salvo para la beatificación de los mártires, la demostración de al menos un milagro operado por la intercesión del siervo de Dios o del beato en cuestión. Esto significa que cada año la Iglesia reconoce la veracidad de aproximadamente una docena de milagros irrefutables. Cabe suponer que esos casos, como ya hemos dicho, una docena de milagros aproximadamente al año, cabe suponer que esos casos comprobados rigurosamente serán solo la punta, podríamos decir, del iceberg, y que serán muchos otros hechos sobrenaturales, no catalogados, realizados espontáneamente por Dios o como respuesta a las oraciones dirigidas a Él, de una forma inmediata o por la intercesión de la Virgen, de la Santísima Virgen y de los santos, canonizados o no canonizados. Y damos paso a la entrevista realizada por Germán Besa. Vamos a ver. ¿En qué consiste la consulta médica de la Congregación para las Causas de los Santos? Se trata de un organismo formado por más de 50 médicos que tiene por cometido estudiar las curaciones supuestamente milagrosas, vean que con qué prudencia se habla, supuestamente milagrosas, y definir cuáles de ellas son científicamente inexplicables, de forma que puedan ser calificadas como milagros por los teólogos de la Congregación, por los cardenales y, en último caso, en último extremo, por el Santo Padre, el Papa. Otra pregunta. ¿Intervienen también para otros posibles milagros, apariciones, santuarios, etcétera, aparte de las causas de los santos? La consulta está constituida para las causas de los santos, pero nada impide que la Santa Sede pueda pedir un dictamen científico-médico para otros asuntos. ¿Cuántos miembros componen la consulta y cuál es su perfil? Son más de 50 los miembros, nombrados por el cardenal prefecto, atendiendo diversos criterios. Se trata de cubrir el abanico de las distintas especialidades médicas. La mayoría son catedráticos universitarios, fíjense, son catedráticos universitarios, es decir, personas con una formación, o jefes de departamento en hospitales. Todos ellos son católicos. Se le pregunta al doctor, ¿intervienen todos en todos los casos? Y responde, para estudiar cada caso se determina entre los miembros un equipo de cinco médicos. Si sucede que falta algún especialista en la materia concreta, se puede nombrar alguno que no pertenece a la consulta. Pregunta interesante y que hacía referencia hace unos instantes. ¿Actúan alguna vez no católicos? Y responde el doctor. La consulta es un organismo técnico y que dictamina sobre cuestiones científicas. Es decir, que ante todo está lo científico, por encima de todo está lo científico. Por eso, cuando hace falta, se convocan especialistas de cualquier parte del mundo, también no católicos, para que intervengan como expertos. Su función es pericial. El dictamen final, escuchados esos consejos, corresponde a los miembros de la consulta. Como es lógico, en muchos expedientes hay testimonios de no católicos. Por ejemplo, de médicos que atendieron al curado, a la persona que ha experimentado la curación. En todo caso, precisamente su condición de católicos hace a los miembros de la consulta especialmente rigurosos. No pueden permitirse el lujo de comprometer alegremente la credibilidad de la Iglesia. Es decir, que también participan expertos que no pertenecen a las creencias de la Iglesia católica, lo cual nos da un margen de credibilidad bastante elevado. ¿Qué requisitos exigen ustedes para considerar milagrosa una curación? Esta es una pregunta muy interesante. Los requisitos imprescindibles son cuatro. En primer lugar, que esa curación sea instantánea, es decir, que se produzca en el momento. En segundo lugar, que sea completa. Si no es completa, no se reconoce milagrosa una curación. Instantánea, que sea completa. En tercer lugar, que sea duradera, es decir, si una persona sana ante una determinada dolencia y al mes está nuevamente otra vez en esa dolencia, pues esto no se considera como una curación milagrosa. Tiene que ser duradera. Y cuarto, que sea científicamente inexplicable. Es decir, que la ciencia, la medicina, los diferentes campos de la ciencia, no encuentren, después de haber estudiado sustantivamente el caso, no encuentren una explicación ante esa curación. Cuando se cumplen estos cuatro requisitos imprescindibles, entonces es cuando se considera una curación como milagrosa. Pasamos a explicar qué quiere decir cada uno de los cuatro puntos que hemos mencionado. Dice el doctor: instantánea significa que se haya realizado en pocos minutos o como mucho en unas horas. Completa significa la vuelta a una situación de plena normalidad del organismo, normalidad comprobada por todos los medios de exploración necesarios. Duradera significa que se trate de una curación permanente durante muchos años. Así, en los casos de curación de cáncer, por ejemplo, se exigen por lo menos 10 años de curación permanente. Y más preguntas. ¿Qué garantías existen sobre la veracidad de la documentación que estudian ustedes? Es decir, se presenta una persona que tiene una determinada dolencia, sea cual sea, y lógicamente se tiene que presentar a ese grupo de investigación de la Santa Sede pues una documentación médica que certifique que esa persona efectivamente padezca, o si se ha curado, haya padecido pues esa enfermedad, y dar las pruebas oficiales. Responde el doctor: toda la documentación, y se trata de expedientes voluminosos, testimonios, historiales clínicos, análisis, radiografías, etcétera, viene certificada por las autoridades eclesiásticas, tanto de las diócesis donde se ha instruido el proceso, como de la Congregación para las Causas de los Santos. En algunos casos, cuando parece necesario, uno o más expertos de la consulta examinan a la persona curada, y a menudo también suele pedirse documentación complementaria. Preguntas que son, creo que son interesantísimas todas, y las respuestas son, pues muy interesantes también, porque son preguntas y respuestas que muchas veces nos hemos formulado nosotros mismos, y a veces también nos hemos respondido. Más preguntas. Suele hablarse de cánceres que se curan espontáneamente, y es frecuente leer informaciones sobre fenómenos de tipo paranormal. Pregunta: ¿No pueden darse casos en que una curación sea debida a causas simplemente naturales, pero desconocidas? La respuesta que da el doctor Raffaello Cortesini es la siguiente. Podrían darse, pero estos casos dudosos jamás son aceptados por la consulta médica, que precisamente tiene la función de emitir un dictamen científico. Esto es lo importante, emitir un dictamen científico. Algunos factores, como la instantaneidad, garantizan que una curación nunca podrá explicarse científicamente. No cabe que el estado actual de la ciencia considere inexplicables algunas curaciones que con el paso del tiempo lleguen a explicarse científicamente, es decir, que esos para nosotros curaciones milagrosas sean realmente el producto de leyes de la naturaleza que nosotros desconocemos debido pues al poco desarrollo o al escaso desarrollo de nuestra ciencia. La respuesta es la siguiente. Como le digo, la tarea de la consulta es precisamente la de analizar esas posibilidades que usted señala. Ante todo, para juzgar un caso como científicamente inexplicable, se toma en consideración siempre el elemento objetivo. Por ejemplo, la regeneración de unos tejidos quemados. No basta la desaparición portentosa de unos dolores o de otros elementos subjetivos. Y se considera inexplicable, digamos, en cuanto al modo de producirse de la curación, eliminando todos los elementos que en el futuro podrían verse modificados por un progreso científico. En este sentido, por ejemplo, se considera determinante lo instantáneo de una curación, es decir, que esa persona se cure de una forma completa en un momento, como decíamos antes, en unas horas, de forma que sea tan extraordinaria que se dé la certeza de que nunca pueda llegar a explicarse científicamente. Si cabe decirlo así, no basta con que nos expliquemos una curación, sino que debe demostrarse positivamente lo inexplicable de esa curación. ¿Cuáles suelen ser los motivos más frecuentes por los que se desestiman presuntos milagros? En un principio puede parecer que se trata de un milagro, y después de una investigación exhaustiva, profunda y rigurosa, se descubre que no, que no se trata realmente de un milagro. Bien, pues esta es la respuesta que da el doctor. El motivo principal es que se pueda explicar la curación como un fenómeno naturalmente posible. Esto también ocurre, por ejemplo, cuando la documentación del caso es insuficiente para certificar su positiva inexplicabilidad. Como es lógico, eso no excluye que pueda tratarse de un verdadero milagro. Significa simplemente que nosotros no lo dictaminamos como tal. Es decir, que para que realmente se considere una curación como milagrosa, como les comentaba la otra noche, tiene que haber un dossier, tiene que haber una información suficiente, documentada, exhaustiva y rigurosa, que demuestre que efectivamente esa persona que dice haberse curado a través de este santo o no santo, a través de la intercesión de la Virgen, por ejemplo, o Jesucristo, nuestro Señor, o de Dios, pues tiene que documentar que efectivamente estaba enferma y argumentarlo ante este tribunal. Otra pregunta. ¿Han debido rectificar, se le pregunta al doctor, alguna de sus propias sentencias, es decir, negar la condición milagrosa de un caso que hubieran aprobado? La respuesta es la siguiente: no, eso no ha sucedido nunca. Como le acabo de indicar, no me extrañaría nada que, a la inversa, hubiese auténticos milagros que se hayan rechazado por no estar suficientemente documentados o por otras razones análogas. Por otra parte, pienso que existen muchos milagros que no llegan a la consulta, que tiene una función muy concreta. Y también hay muchísimos favores, entre comillas, otorgados por intercesión, como decíamos, de la Virgen o de los bienaventurados, que suponiendo una intervención extraordinaria de Dios, no se ajustan a los requisitos que nosotros exigimos. A fin de cuentas, Dios no tiene por qué ajustarse a nuestras normas procesales, dice el doctor. Evidentemente, y de eso estoy convencido, y seguramente ustedes también, por toda la faz de la tierra existirán personas, familias, grupos de personas que han pedido, como decía Cristo y como dice Cristo en el Evangelio, cuando ores a tu padre, entra en la cámara y cerrada la puerta, ora allí. Bueno, pues efectivamente, seguro que hay muchísimas personas que han orado, que han pedido a Dios favores o, en este caso, pues por ejemplo, curaciones, y se les ha concedido. Y sin embargo, esto nunca llega a saberse a nivel público o públicamente. Más preguntas. ¿Existen los milagros? ¿Las sentencias se toman por unanimidad o por mayoría? Contesta, por mayoría. Si alguno de los miembros no está de acuerdo con la mayoría, debe redactar un voto particular exponiendo sus razones. De todas maneras, esto suele ocurrir sobre todo cuando alguno considera que debería aprobarse un caso rechazado por la mayoría. Más preguntas. ¿Reciben ustedes a veces presiones de la congregación o de otras jerarquías eclesiásticas para que sean benévolos en su dictamen? La respuesta es categórica. Nunca recibimos presiones de ningún tipo. Quizá pueda darse que el postulador de una causa manifieste su deseo de que prospere un caso, pero resulta muy fácil hacerle notar que si Dios nuestro Señor desea la glorificación de un siervo de Dios o la canonización de un beato, no tiene la menor dificultad en intervenir de un modo incuestionablemente milagroso. El hecho, volviendo a su pregunta, es que nosotros trabajamos con absoluta libertad dentro de los criterios que le he señalado y examinamos cada caso en conciencia. Se le pregunta al doctor, ¿cuántos casos de milagro vienen a entrar anualmente en la consulta para realizar un examen? Contesta que unos 20 o 25 cada año. ¿Existe algún tipo más habitual o frecuente? Respuesta, la verdad es que no, suelen ser casos muy distintos los unos de los otros. ¿Qué porcentaje de ellos suelen ser sentenciados como verdaderos milagros? Pongamos entre un 50 o 60%. Según eso, ¿cuántos milagros ha comprobado usted? Contesta el doctor, más de 100. ¿Alguno particularmente espectacular? Y responde, todos los milagros son espectaculares, pero ya que se trata de una entrevista periodística, le dice a Germán Besa, le diré que hemos comprobado numerosos casos de paro cardíaco prolongado. Por ejemplo, personas ahogadas que han permanecido largo tiempo debajo del agua. Paros hasta de 2 horas con recuperación de la vida cuando se recurre al intercesor celestial. Bien, y vamos a terminar ya con la última pregunta que realiza Germán Besa al doctor Cortesini. Le pregunta si esa familiaridad con lo sobrenatural, es decir, con los milagros que él ha presenciado, si esto ayuda a la fe, si realmente esto, el presenciar esto ayuda a la fe. Y responde el doctor, todos los que viven de cerca, parientes, testigos, etcétera, un milagro, suelen experimentar un incremento en su fe. Como usted puede fácilmente suponer, la figura misma de un curado constituye un testimonio impresionante. Su pregunta, de todas maneras, se sale de mi competencia médica. Pero como creyente le diré que frente al milagro hay todo tipo de reacciones, como leemos en los evangelios. Ya en ellos se ven personas que creen y otras cuyo corazón se endurece ante sobre lo sobrenatural, ante la presencia de Dios. Pienso que el milagro pone de manifiesto la voluntad de Dios, la voluntad que Dios tiene de mostrar, de hacer patente su presencia entre los hombres. Por eso, entre los signos de los tiempos de hoy, figuran esos elementos maravillosos. Dios se muestra también, digamos, por la intervención de los intercesores, el principal de todos, la Virgen María, por eso es el nuestro, un tiempo de tantos prodigios maternales marianos. realmente, amigos, una entrevista interesantísima con muchísimos detalles, y creo que habrá arrojado un poco más de luz acerca de este tema que tratamos hoy. Los racionalistas, también los negacionistas, los cientificistas piden pruebas, y pruebas hay, y es lo que a continuación les voy a ofrecer a todos ustedes. He escogido, ya que el libro, como les he dicho, que he manejado durante todo el programa, se lo recomiendo a ustedes, El Milagro es el título, el autor Vittorio Marcocci, editorial Herder, año 1965. Pues bien, como he manejado principalmente este libro para ilustrar el programa de hoy acerca de las curaciones milagrosas, de los milagros, un libro que perteneció a mi maestro, a don Germán de Argumosa y Valdés, y que guardo como oro en paño, en su último capítulo este autor habla de las curaciones milagrosas de Lourdes. Ya saben todos ustedes las apariciones de Lourdes en Francia, año 1858, a una niña que luego se metió a religiosa, a monja, Bernadette. Allí la Virgen se apareció 18 veces y dio mensajes importantes. No es el tema de hoy, lo haremos en otro espacio. Y quizás lo más importante es que la Virgen dijera: yo soy la Inmaculada Concepción, cuando realmente la niña era ajena a lo que en la Iglesia se estaba aprobando, se había aprobado hacía muy poco tiempo. Les contaré otro día la historia de las apariciones de Lourdes, pero es cierto que tanto en Lourdes como en Fátima, yo creo que son los dos emblemas, los dos lugares donde más curaciones milagrosas se han dado. Les decía que actualmente se han reconocido como milagros 67 casos de los 7.000 que se han propuesto. Tenemos en primer lugar el testimonio del premio Nobel Carrel, describiendo un prodigio que él mismo pudo seguir en todos sus detalles, y nos lo cuenta Marcocci en este libro. Una muchacha de 20 años está enferma de peritonitis tuberculosa. Sus condiciones de salud son desesperadas. Llega a la piscina de Lourdes en estado comatoso. La enfermedad de la muchacha es ciertamente orgánica y controlada por la ciencia, tanto que Carrel, premio Nobel, como he dicho, uno de los examinadores, llega a decir: si esta muchacha se cura, yo me hago fraile o me vuelvo loco. Pues bien, ella está tendida en su camilla, delante de la gruta, mientras los fieles oran. Carrel no deja de mirar a su enferma. En un momento dado, le parece ver que su rostro recobra el color. Le toma el pulso. Es normal. El joven científico no se da crédito a sí mismo. Piensa estar soñando. La muchacha es llevada al hospital. Todos comprueban la instantánea y completa curación. A continuación, el autor nos brinda una serie de casos, muy resumidos todos, pero realmente asombrosos. Se trata de auténticos milagros, reconocidos como tales. El doctor Vieich resume así las curaciones más importantes, estudiadas por un grupo de especialistas que han examinado las enfermedades de su propia competencia. un desprendimiento de las dos retinas de origen traumático. Cura 7 años y medio después, instantáneamente, y la vista retorna tan rápidamente como un tiro de fusil. Bayon Dari es el que nos ofrece este testimonio en el libro de Marcozzi. Dense cuenta, y es importante, de la instantaneidad, lo que decíamos antes, de los milagros. Se producen de forma instantánea. Otro caso, una doble atrofia blanca de las papilas permite la vuelta instantánea duradera, y la blancura papilar no desaparece sino lentamente en el tiempo. Señora Viré. Una tuberculosis pulmonar evolutiva se calcifica en pocos días, y una tuberculosis peritonal desaparece rápidamente. Son testimonios de Luisa Jamaimain y Gabriela Durán. Más casos de curaciones milagrosas. Una meningitis tuberculosa con bacilos de Koch en el líquido cefalorraquídeo, que contenía 150 linfocitos por milímetro cúbico. Sale en un instante del coma terminal y obtiene menos de un mes después de la precedente punción lumbar un líquido cefalorraquídeo normal y sin bacilos. Testimonio de Paulette Marguerite. Sexto caso. Una fractura abierta en la pierna con osteomielitis crónica y pseudoartrosis. Pues bien, cura espontánea e instantáneamente hasta el punto de permitir inmediatamente caminar. De Roder. Caso 7. Un cáncer en el píloro y en el hígado cura instantáneamente. Y el funcionamiento de la gastroenterostomía, que era visible en la radiografía, desaparece también instantáneamente. Señorita Delot. Este apasionante trabajo de Marcozzi nos ofrece otro caso, el caso 8, destacando el carácter instantáneo en las curaciones, incluso en los procesos de cicatrización. Un ejemplo de este tipo es contado por el doctor Merlin, y dice así: la joven Clementina Trevi, enferma de osteoperiostitis purulenta en el calcáneo, en el pie, el 21 de agosto de 1891 sumerge sus piernas en la piscina de Lourdes. Después de haber rezado el Ave María, refiere Paula Lallier de Sens, que la asistía, comenzó la invocación: bendita sea la Inmaculada Concepción. Pero no tuvo tiempo de terminar, cuando ya la pobre enferma se había levantado gritando: dejadme, estoy curada. En efecto, estaba curada, y bien, por el agua milagrosa de Nuestra Señora de Lourdes. En aquel momento vi yo en su calcáneo derecho una larga cicatriz que se cerraba, por así decirlo, delante de mis ojos. Yo no podía creer lo que veía. Ya que nos hemos centrado en las apariciones de Lourdes, en los milagros que se han dado allí precisamente, reconocidos como tales, como milagros, en este trabajo que estamos manejando, Levesque cita las características de estas curaciones milagrosas en Lourdes. Son concretamente 5. Primero, ausencia de agentes curativos. 2. Instantaneidad de las curaciones. 3. Supresión de la convalecencia. 4. Irregularidad en el modo de curación. Y por último, 5. Recuperación de la función sin la acción del órgano todavía incapaz de realizarla. Cito un ejemplo. El autor dice que la señora Viré, doliente de atrofia papilar en ambos ojos, adquiere de nuevo la vista, aun conservando durante algún tiempo las papilas blancas y los vasos absolutamente filiformes. Es decir, que el órgano en cuestión todavía no ha recuperado su acción, pero sin embargo la persona recobra, por decirlo así, su funcionalidad en dicho órgano. Evidentemente esto se escapa de la razón. Se trata, claro está, de un milagro, de un auténtico milagro. Y no me resisto a no leer lo que viene a continuación. Es que este libro es un libro breve, no es voluminoso, pero es una auténtica maravilla, de verdad que yo se lo recomiendo a todos ustedes. Sigo leyendo algunos párrafos, porque es que no tienen desperdicio. Así vamos alternando de lo que nos cuenta Marcocci en su trabajo, vamos comentando todo lo que nos va refiriendo. Dice así: toda clase de enfermedades son curables. No hay más condiciones necesarias que la oración del enfermo o de una persona cualquiera. Esto lo hemos dicho antes y es muy importante. Si no hay súplica, si no hay petición, si no hay oración, si la persona, el enfermo o alguien que intercede por el enfermo no pide a Dios, a Cristo, a la Virgen, no se produce el milagro. Esto es importante. Los autores Gemelli, por ejemplo, Lévesque, Valet, Luret, Von, Bellet, etc., dice que ponen en claro que todo intento de explicar las curaciones de Lourdes por las fuerzas naturales conocidas, radioactividad del agua, sugestión, etc., y desconocidas fuerzas ocultas, choca contra imposibilidades reales. Todos los fenómenos de la naturaleza tienen límites de tiempo por debajo de los cuales no se puede imaginar que el hecho se realice naturalmente. Y a continuación, el doctor B.H. descarta una serie de hipótesis que se han planteado para explicar las curaciones, concretamente en lugares marianos, y más concretamente, en este caso, en Lourdes. Dice así: ¿es la acción del agua bebida? No, la señora Viré y de Ruder no han bebido. ¿Se debe a la inmersión en la piscina? No. Vion Dari, la señora Viré, Paulette Marguerite, de Ruder no se han bañado. ¿Es la presencia de Lourdes? No. Paulette Marguerite y de Ruder han sido curadas lejos de Lourdes, y muchos enfermos curan no estando en Lourdes, sino en otros santuarios. ¿Es debido al paso del sacramento? No. De 5 casos, en 4 no tuvo lugar la bendición. ¿Es debido a la sola invocación hecha por el enfermo mismo a la Virgen? No. Paulette Marguerite estaba en coma. Entonces, dice textualmente B.H., entonces acábese de una vez de hablarnos de psicosis colectiva, o de acción radioactiva de las aguas de la fuente, o de choque emotivo por baño frío, para no mantener más que la sola plegaria del enfermo o de los circunstantes como único elemento encontrado siempre en el origen de las curaciones. Y Vittorio Marcocci termina con unas bellas palabras que voy a leerles textualmente a todos ustedes. Pocos, relativamente, son los afortunados que vuelven milagrosamente curados, pero todos, aun los que más sufren, reconquistan la serenidad en el dolor. ¿Y no sería esto ya un milagro? La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Y por otra parte, la gran enciclopedia en la red, en internet, como es Wikipedia, nos ofrece realmente una serie de casos absolutamente documentadísimos y que no me resisto a dar cuenta a todos ustedes, porque realmente merecen la pena. La persona más joven que se considera recibió esa gracia, el milagro, un niño de 2 años, Justin Burot, de Lourdes, Francia. Padecía hipotrepsia crónica postinfecciosa con retardo del desarrollo motor. el más reciente reconocimiento de un milagro por parte de la Iglesia Católica, sobrevino en el año 2005. Asimismo, se reconoció que 6 milagros tuvieron lugar por intercesión de Nuestra Señora de Lourdes, sin que los enfermos viajaran a Lourdes. La mayoría de los milagros se produjeron por contacto con el agua de Lourdes, 49 milagros de los 67. Para que una curación se considere milagrosa, se deben cumplimentar una serie de requisitos, entre los que se cuentan. Hemos comentado ya este asunto, pero me parece interesante, y estos 5 puntos pueden aportar todavía más información al asunto que tratamos hoy en profundidad. Punto 1. Que la dolencia sea incurable, desde un punto de vista científico. 2. Que se haya puesto de manifiesto la total ineficacia de los medicamentos o protocolos empleados en su tratamiento. 3. Que la curación haya sobrevenido de forma súbita y no gradual, es decir, instantánea, como ya hemos comentado. 4. Que la curación haya sido absoluta, con efectos duraderos y no solamente una remisión. Y quinta condición, que la curación no sea el resultado de una interpretación derivada del estado psíquico de la persona. Y le sigo aportando información acerca de los milagros, en este caso en las apariciones de Lourdes en Francia. Auténticos milagros que han sido reconocidos como tal. De esos 7.000 que hablábamos, que en principio podrían ser milagros, tan solo 67 han sido reconocidos como tal por la Iglesia Católica. Por ejemplo, el caso de Jean Fretel de Rennes, en Francia. Visitó Lourdes el 10 de mayo de 1948 a los 31 años. Tenía peritonitis tuberculosa con enflaquecimiento extremo y fiebre. Fue llevado a Lourdes en estado comatoso. Le fue dado un fragmento minúsculo de Eucaristía y despertó. Se informó que fue, entrecomillado, inmediata y permanentemente curada esa noche mientras yacía en su silla de ruedas al lado del manantial. Ella todavía no se había bañado en el manantial ni bebido de su agua. Su curación fue reconocida oficialmente el 11 de noviembre del año 1950. Vamos con más casuística en torno a auténticos milagros. Hermano Leo Schweiger, de Fribourg, en Suiza, visitó Lourdes el 30 de abril de 1952, a la edad de 28 años. Sufría esclerosis múltiple desde los 5 años. Su curación fue reconocida oficialmente el 18 de diciembre del año 1960. Alicia Couteault, de Buile-Lorenz, en Francia, visitó Lourdes el 15 de mayo de 1952, a la edad de 34 años. Sufría también, como el anterior, esclerosis múltiple desde hacía 3 años. Su curación fue reconocida oficialmente el 16 de julio de 1956. Marie Bigot, de la Richardas, en Francia, visitó Lourdes en 2 oportunidades, 8 de octubre de 1953 y el 10 de octubre de 1954, a la edad de 31 y 32 años respectivamente. Padecía de aracnoiditis a nivel de la fosa posterior, causa de su ceguera, sordera y hemiplegia. Su curación fue reconocida oficialmente en Rennes el 15 de agosto de 1956. Ginette Nouvel, de Carmoux, en Francia, visitó Lourdes el 21 de septiembre de 1954 a la edad de 26 años. Padecía el síndrome de Budd-Chiari, trombosis de las ramas principales de las venas suprahepáticas. Su curación fue reconocida el 31 de mayo de 1963 en la diócesis de Albi. Elisa Barcali, de Pati, Italia, visitó Lourdes el 5 de junio de 1958, a la edad de 27 años. Padecía tuberculosis osteoarticular y fístulas en diversos sitios del miembro inferior derecho. Su curación fue reconocida el 26 de mayo de 1965 en la diócesis de Messina, en Italia. Juliette Tamburini, de Marsella, en Francia, visitó Lourdes el 17 de julio de 1959, a la edad de 22 años. Padecía osteoperiostitis femoral con fístulas y epistaxis. Su curación fue reconocida el 11 de mayo de 1965 en la diócesis de Marsella. Vittorio Micheli, de Scurelle, Italia, visitó Lourdes el 1 de junio de 1963, a la edad de 23 años. Padecía de sarcoma, cáncer de pelvis. Su tumor canceroso era tan grande y terrible que desencajó su muslo izquierdo, dejando su pierna izquierda paralizada. Después de ser bañado en las aguas del manantial, se liberó del dolor y pudo caminar. La disminución del tamaño del tumor se produjo de inmediato, aunque la verificación final se realizó en febrero de 1964, fecha en la que no solo el tumor había desaparecido por completo, sino que además se había recalcificado la unión con la cadera, habiendo retornado Vittorio a su vida normal. La curación fue reconocida el 26 de mayo de 1976 en la diócesis de Trento. Es importante, es muy importante la casuística, porque si dedicamos un programa a las curaciones milagrosas, a los milagros, hablamos desde el punto de vista teórico, es importantísimo que todos ustedes tengan información acerca de auténticos milagros reconocidos como tales después de una rigurosísima investigación. Es el caso de Serge Perrin, de Lyon de Angers, en Francia. Visitó Lourdes el 1 de mayo de 1970, a la edad de 41 años. Sufría de hemiplegia recurrente del lado derecho, con lesiones oculares por trombosis bilateral de la arteria carótida. Los síntomas, que incluían dolor de cabeza, deterioro del habla y de la visión y parálisis parcial del lado derecho, comenzaron sin advertencia previa en febrero de 1964. Durante los siguientes 6 años vivió confinado a una silla de ruedas, casi ciego. En 1969 viajó a Lourdes, retornando en el mismo estado alarmante. Durante su peregrinación a Lourdes en 1970 sintió un calor repentino de pies a cabeza, retornando su visión y su capacidad de caminar sin ayuda alguna. Regresó de Lourdes con la confirmación médica de hallarse curado. Su curación fue reconocida oficialmente el 17 de junio de 1978 en la diócesis de Angers. Delicia Costa, de Paterno, en Sicilia, Italia, visitó Lourdes el 24 de diciembre de 1976 a la edad de 12 años. Padecía del sarcoma de Ewing en la rodilla derecha. Los doctores sugirieron la amputación, pues el avance de la enfermedad podría resultar fatal, pero sus padres se rehusaron. La madre llevó a la niña a Lourdes. A su retorno a Italia, el tumor evidenció una rápida regresión hasta desaparecer toda evidencia del mismo. El tumor dejó su tibia angulada, requiriéndose una operación correctiva, osteotomía, y la niña comenzó a caminar, a comer y vivir normalmente. Su curación fue reconocida el 28 de junio de 1989 en la diócesis de Catania, en Italia. Ella se hizo enfermera. Y por último, dos casos finales. Jean-Pierre Belli, de La Couronne, en Francia, visitó Lourdes el 9 de octubre de 1987, a la edad de 51 años. Padecía esclerosis múltiple desde 1972 y su estado se deterioró año tras año. Cuando partió en peregrinación a Lourdes el 5 de octubre de 1987, había sido reconocido por el sistema sanitario francés con un grado de invalidez total. En Lourdes, después de recibir la unción de los enfermos en la explanada del santuario, experimentó una profunda paz interior. Repentinamente recobró la sensibilidad táctil y pudo moverse nuevamente. En el acto, él no se atrevió a ponerse de pie. En la noche siguiente, una voz interior le repitió: «Levántate y anda», lo cual hizo. Como a él mismo le gustaba destacar, «El Señor ha curado primero mi corazón y luego mi cuerpo». El médico que le atendió, doctor Patrick Fontanot, agnóstico, reconoció abiertamente que resulta científicamente inexplicable lo que sucedió. Después de 12 años de investigaciones médicas, su curación fue oficialmente reconocida el 9 de febrero de 1999 en la diócesis de Angoulême. Una comisión canónica declaró que esa curación fue un signo eficaz de Cristo Salvador que se consumó por la intercesión de Nuestra Señora de Lourdes. Y un último caso en el programa de hoy, en medio de esta abundancia de casuística, de milagros, de curaciones milagrosas en Lourdes precisamente, Ana Santaniello de Salermo, Italia. Nacida en 1911, sufría una cardiopatía severa derivada de fiebre reumática aguda, conocida en el ambiente científico como enfermedad de Boillaud. Como consecuencia de su enfermedad, tenía dificultades para hablar, estaba incapacitada para caminar y presentaba ataques de asma severos, cianosis en el rostro y los labios y edemas en los miembros inferiores. El 16 de agosto de 1952, a la edad de 41 años, peregrinó a Lourdes con la organización italiana Unión Nacional Italiana de Transporte de Enfermos a Lourdes y al Santuario Internacional. Ella hizo el viaje a Lourdes en tren, en una camilla. Durante su estancia, encontró asilo en Notre Dame, precursor de la actual Casa de Nuestra Señora en el santuario, siendo objeto de vigilancia constante. El 19 de agosto de 1952 fue conducida e introducida en la piscina de Lourdes en camilla, saliendo del agua por sus propios medios. Esa misma tarde participó de la procesión mariana de las antorchas. El Comité Médico Internacional de Lourdes calificó la curación de la mujer de extraordinaria en 1961. El 21 de septiembre de 2005, la curación milagrosa de Ana Santaniello fue reconocida oficialmente por Monseñor Gerardo Pierro, arzobispo de la diócesis de Salermo, en Italia, cuando ella contaba con 94 años de edad. Ana confió más tarde que, estando enferma, no oró para sí misma en la gruta de Lourdes, pero por un joven de 20 años, Nicolino, que había perdido el uso de sus piernas después de un accidente. Permaneció soltera y, en el ejercicio de la profesión de enfermera pediátrica, trató desde su regreso a Italia a cientos de niños desfavorecidos. Estos casos que les acabo de contar, todos ellos acaecidos en Lourdes, en Francia, las apariciones de la Virgen, son tan solo un ejemplo. En Guadalupe, qué sé yo, tantos y tantos lugares curiosamente marianos donde se han producido estas curaciones milagrosas. Pero como he comentado anteriormente, no es preciso, ya que hay casos también en este sentido, y hemos visto algunos, no es preciso que la persona se encuentre en ese lugar de peregrinación. Han escuchado lo que les he dicho, que la condición indispensable para que se produzca una curación milagrosa es la petición a las alturas, por decirlo así, por parte del enfermo, o bien por parte de una persona que puede ser conocida o no conocida, pero siempre con la condición indispensable de la fe y la oración al ser supremo, a Cristo, ya que estamos dentro de un contexto teológico cristiano, o a la Virgen. Por tanto, ya pueden sacar sus conclusiones si lo desean. Como siempre les digo, esta es la información, la teoría y los casos. Ahora es el turno de todos ustedes para que saquen, si lo desean, sus propias, como digo, conclusiones. Es cierto que las curaciones milagrosas, como hemos visto, se dan. Pero también es cierto, y lo hemos comentado, que son muy pocas. El número real, auténtico, de auténticos milagros, son pocos en comparación con todos esos hechos que parecen ser milagrosos y que, tras un examen exhaustivo del caso, se desestiman. Pero se dan. Voy a contarles ya para terminar, como broche de oro a este programa extenso, he intentado que riguroso, concienzudo, analizando el fenómeno en profundidad, voy a contarles brevemente un caso, creo que es el primero, de un libro que ha aparecido hace unos meses en el mercado, como es Padre Pío, de José María Zavala, un libro realmente apasionante. Uno de los primeros milagros que relata el autor en ese libro que acabo de citar es el de un matrimonio con un hijo sordomudo, la mujer también delicada de salud, le pide a su marido, totalmente agnóstico, que quería ir a visitar a ese fraile, santo de los estigmas, a San Giovanni Rotondo en Italia. El marido le dice que, aunque él no cree en absoluto en nada, que no obstante, para complacerla, la lleva, pero que él se quedará fuera, que bajo ningún concepto entrará a la iglesia. Después de un largo viaje, la madre, el niño, el padre, llegan a San Giovanni Rotondo. La mujer se pone en la cola para confesarse con el Padre Pío. Ya saben que en muchísimas ocasiones el Padre Pío llegaba a pasar hasta 14 y 16 horas en el confesionario. Estando la madre en la cola, esperando a confesarse, y el padre por allí, en la puerta, esperando, sin entrar, manteniendo su firme promesa de no entrar, puesto que él no creía en nada de nada, hay un momento en el que el niño, que era sordomudo de nacimiento, el hijo, se les perdió. Y al cabo de un rato aparece el niño, que a su padre le dice lo siguiente: papá, entra a la iglesia, porque el Padre Pío te está esperando. Imagínense la conmoción. El niño se había acercado, siendo sordo, mudo de nacimiento, se había acercado al Padre Pío correteando por allí, por la iglesia, y el Padre Pío obró el milagro. Imagínese a un padre cuyo hijo es sordomudo, que ni oye ni habla desde que ha nacido, cuando le dice: papá, perfectamente hablando, el Padre Pío te llama, te está esperando. Se convirtió, lógicamente. Casos y más casos que se van agolpando ahí, en las estadísticas. Hoy, aquí en el programa, He querido, mis queridos amigos oyentes de Más Allá de la Realidad, abordar este asunto, poner un poco de esperanza en algunos corazones. Sepan, ya lo he dicho, que los milagros sí existen, pero también es verdad, en honor a la verdad, que son difíciles que se produzcan. No son frecuentes, pero se dan. Por tanto, una puerta prudente, sí, a la esperanza. No pierdan, por favor, nunca, nunca la esperanza. Es nuestro salvavidas. La esperanza nunca puede desaparecer de nuestro corazón. Tengan ánimo, si son creyentes, fe, y si no lo son, confianza en la vida. Hablaremos otro día, aquí en el programa, de tantos y tantos temas que hay pendientes. Hablaremos monográficamente de un tema que tengo ahí. Conservo un libro de don Germán sobre el cojo de Calanda, también un enorme milagro de la Virgen del Pilar en Zaragoza. Pero eso será otro día. Y ahora, con esta música que ya está sonando, que a mí me encanta, nos vamos despidiendo. No tengo nada que me haga sonreír, nadie que me abrace fuerte y me haga feliz. No tengo nada que hacer, no tengo por qué vivir, no tengo nada de nada, sino que tengo a ti. Solo quiero que estés cerca de mí. Hombres G, David Summers y Ana Torroja, en este Si no te tengo a ti, preciosa canción, que además es una nueva versión, que es fabulosa, mejor si cabe que la original, la primera. Felicitar desde aquí a todos los integrantes de Hombres G por este magnífico trabajo, último trabajo que acaban de realizar hace muy poco tiempo. Si no te tengo a ti, si no estás cerca de mí, si no me besas y abrazas, ¿qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti, quiero vivir si yo no te tengo a ti. Les envío, mis queridos amigos, un saludo fraternal, un abrazo muy fuerte para todos ustedes, si me permiten, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Un abrazo desde aquí, desde Madrid, España, para toda España, y desde Madrid, España, para todo el mundo. Gracias por estar ahí, amigos, por escucharnos, por seguirnos. Gracias especialmente a todas las personas que nos escriben a la página web, a nuestra dirección de correo electrónico, contacta@másalladelarealidad.com, donde expresan experiencias, preguntas, dudas. Queda pendiente un especial email de los oyentes, lo haremos. Y gracias también de todo corazón por esos emails que nos escriben, alentándonos para que sigamos aquí, de momento en el podcast, con este programa. La intención es buena, el resultado no lo sé, ahora juzguen todos ustedes. Gracias por estar ahí, un abrazo muy fuerte y pronto, no sé cuándo, a lo mejor pasado mañana, dentro de una semana, dentro de 10 días, cuando la providencia quiera, en definitiva, estaré de vuelta con todos ustedes, con más temas aquí, en esta cita con el misterio en Más Allá de la Realidad. Un saludo muy cordial y sean felices. Hasta pronto. Yo no tengo a nadie sobre quien escribir, nadie que se enfade y nadie con quien discutir. más allá de la realidad, con Santiago Vázquez